que son tan, tan hermosas. Y estaba mirando ahí un libro acerca de la historia del movimiento cristiano y misionero. ¿Cuántos saben qué es el movimiento cristiano y misionero? Levanten su mano si lo saben. ¿Qué es el movimiento cristiano y misionero? No una definición, sino qué es. ¿Tiene una idea? Bueno, para los que no levantaron la mano, es la denominación a la que pertenecemos. ¿Sí? Es así. ¿De qué iglesia es? Sí, la iglesia de Cristo, es verdad, es cierto, somos todos una sola iglesia. Perfecto, bíblicamente es así. Pero pertenecemos a una denominación, ¿sí? Que no es la iglesia evangélica de la Unión Pentecostal, la cual es una buena iglesia, es una linda iglesia, pero no somos de esa, no de la iglesia de la Pentecostal Universal, que es la que está del otro lado, que es una linda, hermosa iglesia, pero no somos de esa iglesia. ¿Sí? Y hay varias iglesias, está la comunidad cristiana, ¿sí? Allá del otro lado de la avenida, ¿no? Hay varias, la iglesia Buenas Nuevas. ¿Y nosotros cuál somos? ¿De qué denominación somos? Dígamelo usted. Muy bien, grábelo. A ver, levante la mano, ¿quién saben, quiénes saben lo que es Movimiento Cristiano y Misionero? Ahora. Bien, me gusta más. Todos tenemos que levantar la mano. Yo sé que sabían, pero se quedaban esperando a ver si era una definición. Pero bueno, es verdad. Movimiento Cristiano y Misionero. Hay dos libros, uno que habla de la visión acerca del Movimiento Cristiano y Misionero, y otro libro que cuenta la historia del Movimiento Cristiano y Misionero, que recomiendo a todos que lo lean. Yo tenía pensado darle alguna clase de acerca de la historia, pero yo digo, ¿por qué? Creo que cada uno debería preocuparse por la historia a la que, nuestra, a la que pertenecemos. Entonces les recomiendo, está el libro, lo tengo, se puede prestar, ¿no? Es una historia hermosa, preciosa acerca del movimiento cristiano y misionero. Y hablando de los inicios, de cómo empezó todo, la historia no la voy a contar, sino solamente algunos detalles nada más. Todo comienza con el pastor y evangelista danés, o sea, de Dinamarca, Samuel Enoch Sorensen. Así se decía en danés, quedó Sorensen, ¿sí? Entonces es el apellido que resuena más porque es de los inicios, donde comenzó todo. No es como John Smith, que recibió una revelación nueva, una Biblia nueva, entonces empezó una religión nueva, no. No, él tenía su Biblia y creía en su Biblia y amaba su Biblia, Dios le hablaba a través de la Biblia, como a todos nosotros, y tuvo la visión de venir a Argentina y comenzar a hacer una obra misionera acá. No es que él puso a lo que estaba el Colón, llegó, mató a todos los indios y hagamos una nueva nación. Empecemos así de cero, hagamos una iglesia grande y linda y bonita. No, fue llegar y orar y luchar y acomodarse y estar, avanzar. Junto con su familia, y de a poquito se iban sumando, de a poquito iban conociendo contactos de allá, amigos de allá, misioneros de acá, y el trabajo de misionero es muy difícil, y cuando uno más atrás se remonta a la historia, cada vez más difícil, sumado a enfermedades, sumado a situaciones cada vez más precarias, porque había cada vez menos tecnología cuando uno viaja en el tiempo hacia atrás. Entonces ellos llegaron de una manera que no es que llegó y bueno, a ver, con un WhatsApp le mandó un mensaje a todos los pastores que estuvieron en la zona para que lo vengan a ver, visitar, a ver, acá llegué. Era llegar y de la nada, con una mano delante y otra atrás. Y la historia es larga, pero es hermosa, es intensa, tiene un montón de detalles. Pero en una de esas historias, en uno de esos puntos de la historia de este pastor, Sorensen, aparece en su vida un hombre llamado Oscar Darwich. Oscar Darwich era alguien que se formó como obrero al lado de él, fue aprendiendo al lado de él, y marca la diferencia porque yo creo que en ese momento habían otras personas al lado de este hombre, y capaz que decían, este son ese, ¿en dónde llegará? ¿Quién será? No llegará muy lejos. Pero otras personas como este hombre, Oscar Darwich, que es un hombre que dentro del movimiento cristiano y misionero, es como una especie de prócer que tenemos y de sumo reconocimiento. Cualquiera que está en el movimiento cristiano y misionero cierto tiempo, un mínimo de tiempo, debería conocer estos nombres. Es decir, ah, sí. Es como decir, ¿quién no conoce a San Martín? Si sos argentino, lo conoces. Si parece de otro país, no, ¿no? Pero San Martín es muy conocido, digamos, Belgrano, otro. Va a otro país, no sé quién es ese. Pero cuando uno es argentino, dice, va, no sabés quién es Belgrano. ¿Qué? ¿Viviste en un rabio toda la vida? O sea, es básico. Bueno, en el movimiento cristiano y misionero sucede lo mismo, ¿sí? Oscar Darwich fue alguien que se formó al lado de Sorensen, aprendió de él, y en un momento llega a la Argentina un evangelista llamado Morris Cerullo, que ese no lo conocía mucho yo. Vive todavía, tiene 86 años. Es un evangelista internacional, por todo el mundo, llevando el evangelio en ese momento, allá por los años 60, en 1965, hace una campaña en Mar del Plata. Y llega y evangeliza, hace su obra, y le pone de nombre a esa campaña como eslogan, ¿sí? Que se suele poner, como por ejemplo Anacondia, que pone, ¿qué nombre se acuerdan? Le pone siempre a sus campañas. Jesús te ama, ¿sí? Como uno, Jesús te ama. Ah, es la campaña de Anacondia. Era como el nombre que identifica la campaña. Y el nombre que pusieron en esa época, que vino este evangelista, Cerullo, le puso, no, le puso, Cristo es la respuesta. Ese fue como el eslogan. Y bueno, muy linda la frase, la usaron, la implementaron. Muchas vidas se convirtieron en Mar del Plata, hubo un despertar impresionante, y él se fue porque era un evangelista internacional. Entonces quedaron con eso de qué bueno avanzar con las campañas, qué bueno de poder organizar eventos donde podamos predicar al aire libre, aprovechar estadios, anfiteatros, lugares donde la gente escuche masivamente el evangelio, y poner algún parlante, algo que se escuche más lejos, y resultó ser muy, muy efectivo, y lo empezaron a hacer así. Pasa que este evangelista se fue. Entonces, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a ser el evangelista que va a llevar adelante esto? Y la tarea de Sorensen, del primer pastor, era más bien misionera, más que evangelista. Él iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Creo que no hay nadie que haya viajado tanto como él en la historia de la humanidad. Lo suyo era eso, era viajar, llevar el evangelio de ciudad en ciudad. Y ahí, ¿quién quedó? Oscar Darwich fue una de las personas que quedaron al frente y le dijeron, bueno, vos andá. Y el mismo, son muy a veces graciosa la historia, porque no es que no hubo una revelación como que le oró, sí, el Señor te levanta, como, o algo así, o que él se dispuso, bueno, yo voy a intentar, sino que el mismo Samuel Sorensen le decía, bueno, andá vos. Y qué bello, ¿no? Que es la obediencia. Aún decir, bueno, yo esperaba que haga un curso, para que me preparo primero, que me da vergüenza pararme delante de mucha gente, no sé. No, fue, salió, el único que tenía auto en esa época, y salió Oscar Darwich y quedó al frente de la obra de Necochea. ¿Y a qué voy con todo esto? Que todas esas campañas consecutivas que siguió haciendo este hombre, el pastor Darwich, que después terminó siendo presidente del movimiento cristiano y misionero, falleció justo cuando yo me convertí al Señor, así que no lo alcancé a conocer. Justo llegué yo, imagínense, estaba en la cocina de la iglesia de Torkins, y yo estábamos sentados tomando mate, y yo, no sabés, ¿qué pasó? Falleció el hermano Oscar. ¿Quién será? ¿Alguien de la iglesia será? ¿Qué era ignorancia? Pero por no saber, ya recién me había convertido. Y yo decía, ¿qué era? ¿Alguien importante? Casi me escondo. No me tiraron con algo porque, bueno, no, igual me explicaron con amor, así bien, como la historia del movimiento. Es como alguien, como un padre del movimiento. Era alguien que se veía como un patriarca, como alguien muy querido, muy amado, y que tenía algo del Señor que es tan difícil de encontrar. Y fue como si hubiera partido la persona más importante del mundo. Y yo, ¿quién era? Después supe y bueno, digo, bueno, que me lamento no haberlo conocido, haber estado en Hebrón ahí y ver cómo predicaba, bueno. Y bueno, él quedó al frente de estas campañas y otros más. Después siguieron campañas y fue algo habitual en el movimiento cristiano y misionero, las campañas evangelísticas. ¿Y qué eslogan le ponían afuera a las campañas? Cristo es la respuesta. Siempre era Cristo la respuesta. Gran campaña, Cristo la respuesta. Noche de milagros, Cristo la respuesta. Siempre los banderines y todo lo de los pasacalles decían Cristo la respuesta. Tanto así que como mucha gente empezó a creer en el Señor, en diferentes ciudades comenzaron a abrirse cada vez más iglesias de lo que pasó a ser el movimiento, porque se mueve, cristiano, porque bueno, ¿no? Y misionero, porque era de ciudad en ciudad, ¿sí? Por eso se llama así. ¿Y qué nombre le ponían a las iglesias que fundaban? Cristo es la respuesta, ¿sí? que del 99,9% de las iglesias, nosotros somos el 0,01% de las iglesias del movimiento, se llaman Cristo la Respuesta. Busquen en internet, pongan iglesia MSIM y aparecen Cristo la Respuesta de allá, Cristo la Respuesta de allá, Cristo la Respuesta del otro lado. El nombre de la iglesia iba a ser Cristo la Respuesta, así como en la Biblia también. Ah. Porque nuestro pastor era fiel seguidor de Monucán. Era su seguridad. Cuando fueron a hacer la campaña de la Respuesta en Medio Tanga, nuestro pastor era el patovita, sería. Era la seguridad del hermano Oscar, porque cuando se agotaba tanta gente, era necesario, porque bueno, uno nunca sabía la cantidad de gente que había, qué clase de personas había. Y cuando llegamos acá, otro pastor, entre comillas, otra persona, que no tenía muy buen testimonio en la ciudad, había usado ese nombre, así que acá en Coronel Suárez, en ese momento era casi mala palabra. Y por eso no se usó, tuvimos que hacer el 0,01%. El 0,01%, que no nos llevamos Cristo la Respuesta, por esa razón nada más. Por ese motivo. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con el testimonio, ¿no? Porque podemos hacer algo muy, muy desastroso. Y bueno, Cristo la Respuesta quedó como una frase muy común en el movimiento cristiano y misionero. Es como una frase, lema, que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe. Y yo pensando en esto, yo digo, Cristo es la respuesta, es verdad, Cristo es la respuesta. Pero el tema es, ¿a qué pregunta? ¿No? Y al principio uno diría, bueno, ¿qué es lo que Cristo responde? Y basta mirar nuestro entorno, basta mirar el mundo que nos rodea, un mundo que parece jacta de que, bueno, como decía un periodista que el otro día vi en la televisión, que decía, bueno, como humanidad no estamos tan mal, estamos mejor que antes, ¿no? Porque ahora hay como más igualdad y más integración, ¿no? Pero uno sale a la calle y se da cuenta que este hombre iba del canal a su casa, nunca, y con los polarizados cerrados, porque no ve lo que es el mundo hoy en día, donde hay cada vez más interrogantes, cada vez más inseguridad, cada vez nuestra identidad es más difícil de definirla hoy en día. Uno sale a la calle y dice una palabra y ofende a medio mundo. Y ya no sabe cómo ser. Porque ya el mundo no sabe cómo manejar su moral. No sabe lo que está bien y lo que está mal. Porque ya desde el fruto del Edén, que Satanás le dijo a Eva, no coman, así ustedes van a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Bueno, buenísimo. Y así hicieron, y ahora estamos acá nosotros, decidiendo lo que está bien y lo que está mal, haciendo tan buen trabajo en la humanidad. ¿Verdad? Y hemos fracasado, se nos ha dado el mundo en las manos, se nos ha hecho señores de la tierra. Y hemos hecho un trabajo patético como seres humanos, administrando lo que Dios nos ha dado. Destruimos nuestro entorno, nuestros bosques, nuestros ríos, los animales. Uno ponga maltrato animal en internet, imágenes. Anímese. Es impresionante, impresionante. Y eso es lo que hacemos. No, eso lo hacen todos, otros allá, de otro mundo. Estamos de la mitad buena del mundo. Siendo que, dado la situación y el motivo correctos e indicados en el momento justo, somos capaces de hacer cualquier cosa. Creemos que somos buena gente hasta que tocan el botón correcto. Y después, no era yo cuando hice eso. Bueno, sí, está bien. Y así estamos como humanidad. Una humanidad que está cada vez más llena de preguntas que de respuestas. Cada vez nos preguntamos más cosas. ¿Y qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Y en el día a día nuestro nos hacemos tantas preguntas. Siendo que Jesús nos dijo, no se preocupen por lo que van a comer el día de mañana, porque Él sabía que nosotros estamos, ¿y qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo estará el dólar? ¿Cómo estará el país? ¿Sí? ¿Estaremos mejor? ¿Estaremos peor? Nosotros vemos que como que el país fuera cada vez más en decadencia. Yo digo, bueno, si a esta altura estamos así, yo no quiero saber cómo será la Argentina de cuando Sofi sea adulta, o cuando sus hijos sean adultos, o sus nietos sean adultos. ¿Dónde estaremos? ¿Dónde iremos a llegar? Y son más preguntas que respuestas. Y necesitamos una respuesta. Hay un versículo de Salmo 22, capítulo 22, versículo 2, que lo va a poner el amigo. Que, bueno, está medio distorsionado ahí, pero se puede leer. capaz si lo mueve un poquito para acá. El cruce capaz que se ve mejor. Buenísimo. Tenemos preguntas. Preguntas existenciales. Que todo ser humano tiene. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué la sociedad está así? ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué llegamos a donde llegamos? Y otras preguntas que no son existenciales, sino que son personales. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios tiene una manera tan rara de amar? ¿Por qué a veces la Biblia promete unas cosas y yo no la alcanzo a ver? ¿Por qué a veces tengo que sufrir como cristiano? ¿No? Porque a veces tenemos que pasar algunos desiertos en nuestra vida. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué yo? ¿Por qué tenemos que salir, estar en esta situación? ¿Y quién me va a ayudar? Y no aparece el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Quién me va a ayudar? Porque es algo ficticio, pero en la realidad, realmente, hablando seriamente, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a tender una mano? Y sí, le pregunto al cristiano que me va a decir, ¿y Dios? Bueno, pero ¿cómo lo siento? ¿Cómo puedo sentir la mano de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo sentir esa seguridad? Que realmente yo esté bien, esté contento, esté gozoso. Y tantas cosas que promete la palabra, pero ¿por qué no las vivo todavía? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué me cuesta creer? ¿Por qué me cuesta orar? ¿Por qué me cuesta leer la palabra? Etcétera. Preguntas, todos los días. ¿Por qué trabajar el lunes? Bueno, mañana es feriado. Preguntas que necesitan respuestas. Y si no hay respuesta, ¿qué pasa? Hay desilusión, hay desconsuelo, hay incertidumbre, porque las respuestas nos dan paz. Yo creo que se dice, y creo que es verdad, cuando uno a veces quiere escuchar una respuesta, que aunque sea dura, aunque sea difícil, es mejor que te digan la verdad, ¿verdad? Es mejor que te digan lo que es cierto. Decime la verdad. Decime lo que hiciste y prefiero que me digas lo que hiciste a que me lo ocultes, o a que me mientas, o que me trates de estúpido. Decime la verdad. Aunque sea duro, prefiero soportar el golpe que estar sin respuesta. Creo que es más doloroso no saber. Es más doloroso no tener idea. O cuando tenés algún problema físico, algún problema financiero, algún problema amoroso, no saber te come por dentro, te carcome. No tener seguridad. Cuando uno no tiene seguridad, hay incertidumbre, hay duda. Uno lleva una carga, uno lleva una mochila. ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a salir adelante? Y no viene alguien, no, tiene que ser así, así, paso uno, paso dos, ojalá, pero no. Tengo el interrogante. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Mire, el Salmo capítulo 22, versículo 2 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Así, a ver, no, está bien, está ahí nomás. Fíjense en el Salmo 22, hay dos partes. ¿Alguien tiene para leer el título del Salmo? Que lo diga bien fuerte, el título. Un grito de angustia y un canto de alabanza. Un grito de angustia y un canto de alabanza. De los versículos 1 al 2, los que tienen para leerlo ahí, de los versículos 1 al 2, hay un grito de angustia, de necesidad. Dice, Dios mío, clamo por ti, y no respondes. Es como si no me escucharas, es como que te pido que me ayudes, que me consueles, y a veces siento un silencio, siento como que abro la pared, y como que Dios no estuviera, o como que Dios no existe, o no sé, y empiezo a dudar, y siento como que ya la seguridad de mis pies empieza a ir, como que estoy caminando en arena movediza. Y ese era el sentimiento que tenía el salmista. Esas preguntas que decía, clamo y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero van a ver en los versículos 3 al 5, dice que hay un grito de angustia y un, ¿qué dice después? Canto de alabanza. Canto de alabanza. Porque de repente David, el autor de este Salmo, se da cuenta de que el hecho de que Dios no responda, o el hecho de que haya un silencio de parte de Dios, no quiere decir que nosotros podamos medir a Dios. según a ver el tipo de respuesta que Dios me da y cómo me responde en el tiempo que Dios lo haga, entonces ahí yo voy a determinar si Dios existe y si Él es verdad. Pero David dice, no, yo voy a esperar. Voy a seguir esperando porque los tiempos son de Dios. Las formas son de Dios. Y Dios habla en tiempo y en forma como Él quiere. Porque si yo me adelanto, va a salir mal. Y si yo me retraso, va a salir peor. Si yo busco, me canso de esperar y busco otras cosas, como cuando el rey Saúl está a punto de salir a la guerra y el profeta Samuel le dice, esperá que yo llegue. Él era el profeta de Dios, o sea, la palabra de Dios. Esperá que yo llegue, hacemos el sacrificio y después anda la guerra. ¿Verdad? Como un tipo, una imagen del sacrificio de Cristo. Esperá que yo llegue, le dice Samuel. ¿Y qué hace Saúl? Espera 3 segundos más, 2 segundos, no vino, listo. Él mismo hizo el sacrificio, eso es la religión. Cuando uno quiere hacer las cosas a su manera, llegar a Dios como uno quiere, a mis formas, a mis métodos, ¿no? Yo creo a mi manera. Así dijo Saúl, y así le fue. Se adelantó y justo, dice, cuando estaba, ¡chac!, hizo el sacrificio, llega Samuel. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ese sacrificio no vale de nada. ¿Sabes por qué? Porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Hubieras esperado. Ahora Dios te va a quitar de tu lugar y va a poner a alguien mejor que vos. ¡Ah! ¡Qué feo que Dios te diga eso! ¡Qué feo que Dios te diga eso! Debe ser una de las cosas más dolorosas. Me cansé de esperarte que ocupes tu lugar. Me cansé de que el lugar que estás ocupando lo hagas mal. Y ya te esperé demasiado, te voy a sacar y voy a poner a alguien mejor que vos. Después me ofendo, lloro, insulto a los pastores, que son injustos conmigo. Pero bueno, lo lamento. En la cola de los que estaban preparando, estaban esperando para ocupar ese lugar, pasa que sigue. Porque no lo hiciste bien. Porque no supiste lavar, ahora las rocas van a lavar en tu lugar. Dios nos ayude, amén. Dios nos ayude. La caída del hombre fue la que nos hizo hacer tantas preguntas. La caída del ser humano, como dije hoy. ¿Por qué? Porque la caída del ser humano es lo que trajo el pecado a la humanidad. Ese virus o esa bacteria que nos empezó a comer por dentro. Esa naturaleza hacer lo malo. Por querernos ser dioses, ¿sí? Voy a hacer la mía, voy a decidir lo que está bien y lo que está mal, voy a hacer las cosas en mi tiempo, en mi forma, como yo quiera. Entonces, el cordón, la unión, el cordón umbilical que nos unía a Dios, ¿qué pasó? Se cortó. Porque dijo Dios al hombre, el día que comas de ese fruto, ciertamente te separarás de mí, morirás. Vas a estar separado de mí. Tu fuente de vida, tu hilo conductor de salud, de provisión, de bendición, de alegría, de gozo, todo lo que yo te doy, todo lo que te mantiene en pie y vivo, se va a cortar. No coma de ese fruto porque se va a cortar. ¿Y qué hizo el ser humano? Porque era Adán. Qué guacho Adán. Si Adán no hubiera comido, nosotros hubiéramos sido mucho mejores. ¿Verdad? Nos hacíamos una ensalada con el fruto nosotros. Y hacemos lo mismo ahora. ¿O creemos que no? Por ejemplo, te pregunto, ¿de qué depende que vos estés contento? ¿De qué depende que vos estés en pie? ¿De qué depende que vos tengas vida dentro tuyo? ¿De qué depende de que vos sigas caminando en la vida? ¿De qué depende de que sigas creyendo, de que sigas confiando, de que sigas soñando? ¿Cuál es tu cordón? ¿O acaso está cortado todavía? Es porque si Él me quiere, entonces yo estoy contento. Pero si Él me trata mal, ya estoy mal. ¿No? Porque si ella me deja, me va a faltar el mundo. Entonces, ¿qué? Si ella te deja, no va a sufrir. Más vale que voy a sufrir. ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Pero qué me va a mantener en pie? ¿Qué me va a mantener parado para seguir caminando? ¿De qué depende? ¿De qué está sujeto tu gozo en la vida? Dios es como una cadena que nos sujeta de arriba y va hasta romper un eslabón que se corta Y ya empezamos a depender de lo que agarremos a la pasada, del trabajo, de los hijos, de la familia, de esto, que lo otro, algo que nos mantenga en pie y tratamos de no ahogarnos, pero la realidad es que nos cortamos de lo único que nos sujetaba a la vida. ¿Por qué? Jesús lo dijo, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Separados de mí, podés tener lo que quieras en la vida, podés alcanzar lo que quieras en la vida, podés llenar tus paredes de trofeos, podés llenar la otra pared de títulos, podés tener un familión grande y bochinchero, pero separado de mí, nada podés hacer. Nada. Ah, pero yo sé. Lo mismo creían cuando comieron el fruto. Van a saber el bien y el mal. Voy a saber. Ah, yo sé. Resulta que sé. Y resulta que no sabíamos. No teníamos idea de cómo vivir sin Dios. Es imposible. No se puede. Y así como entró el pecado, entró la muerte, la separación. Recuerden, muerte en la Biblia es separación. Sus corazones siguieron latiendo, sus cuerpos siguieron andando. Era mentira, mira, seguimos vivos. Y no, era muerte espiritual. La vida eterna dejó de ser eterna. Por eso no podían comer del fruto de la vida para seguir viviendo en pecados, no. Hasta el Apocalipsis no vuelve a aparecer el árbol. Hasta el final. Pasa que sigue. Miren. Por tanto, como el pecado, este pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ah, no es mi culpa. Ah, pará, dice, por cuanto todos pecaron. Ah. Bueno. Y ahí es donde vienen las preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo y que maten a los niños y maltraten a los perros? Las grandes preguntas, ¿no? De los ateos. Y leemos el versículo ese. Ah, con razón. Por cuanto todos pecaron. Todos pecamos. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, fuera de, lejos del alcance de la gloria de Dios. Así dice la palabra. Ah, pero yo no pequé. El apóstol Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, miente y hace mentiroso a Dios. ¿Te atreves? ¿Por qué? Porque Dios dijo que todos pecamos. Si vos decís que no pecaste, entonces estás diciendo que Dios es mentiroso. ¿Y qué es pecar? Errar al blanco, no cumplir con la ley. ¿Y qué ley? La ley espiritual, 10 mandamientos. Y todos pecamos. Y por eso estamos tan llenos de preguntas. El mundo y nosotros. Tenemos tantas dudas acerca de la vida y creemos que... ¿Por qué a mí? ¿Y qué va a venir? Y Jesús, ay, me equivoqué. Yo no te quería mandar eso a vos. Yo no te quería hacer sufrir. Perdóname, está bien, te perdono, Dios. Porque hay un grupo que... Antes el G12, el primer grupo, tenían esa doctrina de perdonar a Dios. Por las cosas que nos había hecho sufrir. Hasta ese punto hemos llegado. Como dijo Pablo, ya viene cualquiera, les da de bofetadas y ustedes lo dejan entrar. ¡Venga! ¡Que me pegue! ¡La cachetada del Espíritu Santo! Por el amor de los cielos. A veces caemos tan bajo porque la Biblia es tan exacta para decir las cosas. Aún si viene otro ángel y les predica otro evangelio, sea maldito. Y yo les mintió un ángel y me dijo otro evangelio. ¡Sigámosle! Pero que... Claro, se cortó el cordón. Y ahora estamos locos. Creemos cualquier cosa. Apareció una mujer que dice que es Cristo. De un día para el otro tenía 2.000 seguidores en Facebook. Y ya tiene su iglesia ahí. Yo soy Cristo Lisbeth. Por favor, ayúdenos, Señor. Porque jugamos a ser Dios. Pasé un versículo. Por eso tantas preguntas. Dice. ¿Eh? Ya había pasado. Ah, a ver, ponelo anterior. Ah, no, sí, Charlie. Algo muy común en las historias de la Biblia, cuando las leemos y nos las cuentan, siempre nos ponemos del lado del bueno, ¿no? Y pensamos, por ejemplo, una historia al azar de Judas, ¿no? La traición de Judas. Y nos ponemos del lado de Cristo, ¿no? Entonces decimos, claro, este mensaje es para mí, justo, justo, justo para mí, porque hay gente que me traiciona, hay gente que me clava puñales en la espalda, hay gente que está en contra mío, pero yo me levantaré y los pisaré, y Dios pondrá a mis enemigos como escalones para que yo ascienda la vida. Pará, pará. ¿Nunca te pusiste del lado de Judas? No. ¿Por qué? ¿Nunca te pensaste que a lo mejor con tus actitudes estás traicionando a aquel que te llamó? ¿No será que vos estás comprando con aquello que traicionaste a Dios, todos esos talentos que el Señor que te dio para servir, para usar, te los llevaste a todos al mundo y compraste terreno ahí, y desde ahí estás viendo de lejos cómo lo están crucificando a tu Señor? ¿No serás vos el que lo está traicionando? ¿Que estás usando todo lo que Él te dio y lo, para comprar a otro lado? No, nunca lo he visto. Ah, no. Es que yo lo hice también. Yo traicioné muchas veces a mi Señor. Muchas veces. Momentos en que Él contaba conmigo para que yo esté y diga ciertas cosas y me dio vergüenza o no estuve, no pude, tenía sueño, estaba cansado. No tenía tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Siempre la frase, ¿no?, común. No tenemos tiempo. No me llegó el mensaje. Ah, pasa que nunca le llegan los mensajes. Los tuyos nunca me llegan. Después los otros sí. Y bueno, y así estamos, así estamos. No, yo lo silencio del grupo porque me molesta ahí. Y bueno, salí del grupo, qué sé yo. Ay, Señor, ayúdanos. Pero dice que Eclesiastés 3.11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿sí? La creación. Y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. La eternidad puso Dios en nuestro corazón. A veces no hay que leer tan rápido la Biblia, hay que... ¿Para cómo? La eternidad adentro mío. La eternidad. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea que hay algo dentro mío, sembrado, puesto en mí. Una eternidad, algo que me atrae a Dios de nuevo. Dios se encargó de que cuando salimos del huerto... No me dejó así que yo, bueno, que se mate. Sino que antes de irme puso algo en mi corazón como un imán que algún día me atraiga de nuevo a Él. Es como si hubiera sacado un poco de sí y lo puso dentro mío. Puso de su eternidad en mí. Por eso yo cuando estoy lejos de Dios, siento su falta, siento la ausencia y quiero llenar esos vacíos con un montón de cosas en la vida. Con mis vicios, con mis amigos, con un montón de situaciones que siempre terminan mal y trato de llenarme, cuando en realidad esa eternidad, algo dentro mío, mi alma, clama por aquel que sembró eso dentro de mí. ¿Me entiendes? Es como un pequeño imán que puso dentro mío y Él es el imán grande. Nada más que estoy demasiado lejos para que me atraiga del todo. Hay como una atracción, algo que me lleva... Y como no voy a Dios, siento vacío en mí. Siento que algo me falta. Y trato de... No, eso no. Lo cierro al punto que dice la palabra que nuestra conciencia es cauterizada. Ya dejo de sentir la presencia de Dios y creo que es el peor estado que una persona pueda llegar. Ya tu vida pasa de ser una llama, ¿sí?, un pábilo humeante que ya no da nada de luz. Como una luciérnaga que da su último respiro y no hay más vida. Es el peor estado de todos. Ya no siento nada, estoy... Y el de al lado mío está llorando. Y del otro lado tiene el maquillaje por acá, así todo. Y yo... Falta mucho porque termine esto. ¿Qué? Pero duro como una roca. Ahí, porque no... Es más, a veces quiero sentir... A ver, bueno. Dale. Mande. No me sale nada, no siento. Y estoy en mi casa y me dicen que tengo que orar y buscar. Y yo, qué sé, yo oro, pero no siento nada. Es porque, claro, te alejaste demasiado, te fuiste demasiado. Y tenés que dejar que alguien te traiga, que alguien te acerque a Dios de nuevo. Por eso tantas preguntas. Salmos 4:1. ¿Qué pasó? La vaca Lola versión Hard Rock. Gracias a Dios grabamos todo. Bien. Fíjense que hay una palabrita ahí. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Oh Dios de mi justicia. Creo, o sea, la palabra justicia, aunque suene bien, no es agradable para el ser humano. Porque así como eso que está dentro nuestro, que Dios puso, que genera tantos interrogantes y preguntas acerca de la razón de vivir, de por qué no me pego un tiro en la cabeza y por qué sigo viviendo, y llegamos a ese momento de angustia total, y por qué a mí, eso que está dentro nuestro, que nos está llamando a la presencia de Dios, una vez que nos acercamos a Dios, eso mismo nos repele. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, en Juan 1, que la luz vino a este mundo. Ya Dios no esperó que viniéramos a Él. Buscó todas las maneras, los sacrificios, los animales, las vestimentas, el tabernáculo, el templo, formas en que nosotros llegáramos a Él, pero dijo, ya estoy cansado de los sacrificios, ahora voy yo a ellos. Entonces dice que la luz vino a este mundo, o sea, Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué hicimos nosotros? Al fin, gracias Señor. No. ¿Qué hicimos? Lo mismo que Adán. Nos escondimos. La luz vino a este mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas porque amaban más las tinieblas para que sus obras no sean expuestas. Porque somos malos. Todos nosotros. Somos malos. Tenemos una tendencia a hacer el mal. Entonces cuando viene la luz, esa linterna poderosa, se nos ve todo lo malo que somos, toda la suciedad que tenemos adentro, y ya no nos gusta tanto la idea de ir a eso que nos atrae. Es como ir hacia el sol, es muy lindo el sol, un día de campo, no, vamos al sol, ya que está lindo desde acá, vamos a acercarnos hasta allá. Resulta que si nos acercamos mucho al sol, nos destruye una santidad que nos consume el instante, porque el sol es malo, no, porque es muy fuerte para vos. Nuestro pecado nos destruye delante de su presencia. Entonces estamos en esa situación de que me falta algo que es Dios. Pero cuando llego, esa misma presencia me repele, pero me atrae, pero me ahuyenta. Estoy así, necesito algo que al atraerme a Dios yo pueda llegar hasta su presencia. Y que Él me acepte, que yo no sea destruido, al contrario, que yo sea amado y contenido y por fin pueda tener respuestas en mi vida. Preguntas respondidas. Porque de lejos me las hago, tengo un millardo de preguntas, pero se las quiero hacer a Él, pero está lejos. Y cuando me acerco, resulta que su santidad me molesta, no me gusta. Porque si no sentís que su santidad te molesta, significa que todavía el mundo está en tu vida lleno, te está cubriendo por completo. Pero tenemos que entender, como dijo una vez un predicador, Paul Washer, que una nueva relación con Dios nos da una nueva relación con el pecado. Así como nos relacionamos ahora diferente con Dios, nos relacionamos diferente con el pecado. Aquello que me hacía reír y yo me parecía divertido, no, un chiste rebelde que habla de no ser un montón de cosas, pero odiaba a Dios. Ahora cambian los roles porque ahora yo amo a Dios y aquello lo odio. Debería odiarlo, ¿verdad? Eso tiene que cambiar. Creemos que dejar de pecar es ser más cristiano. Y eso es otro mito. Vos podés dejar de pecar sin ser cristiano. Por ejemplo, yo tengo un vicio X, ¿no? Fumo paco, ¿no? Digo uno porque para no decir algo tan genérico, ¿no? Fumo paco, ¿no? Entonces yo voy en mi camino, yo estoy haciendo la mía, a mí me gusta fumar paco, le doy el paco y ya tengo las neuronas, ¿no? Quemadísimas. Pero ¿qué pasa, no? Entro en conciencia de que está mal, ¿no? Me dan un folleto así de que las consecuencias del paco y yo me siento que está mal. Me han iluminado acerca de esto y sé que está mal. Entonces, ¿qué hago? Como voy en esta dirección, doy una vuelta de 90 grados. ¿Sí? 90 grados, un cuarto de vuelta. Entonces ya no voy en la dirección del paco, voy en la dirección de acá. Ya dejé el paco, pero Dios está allá. ¿Me entiendes? Entonces no basta con dejar de pecar, sino que hay que volverse a Dios. No basta con que yo deje de alcoholizarme, que deje de fumar, que deje de escuchar música mundana, que deje de salir, que deje de decir mal palabras. No, no alcanza eso, eso no es suficiente. Creemos que eso es una santidad que me cuesta un montón. Bueno, te falta un cuarto de vuelta todavía. Porque no es solamente dejar de pecar y caminar en otra dirección. Porque tarde o temprano allá hay otra cosa que te espera. Hay que completar la vuelta y volver al Edén desde el cual fuimos echados por causa de nuestro pecado. Y no podemos dejar de pecar. Dice, me invocará, dice el siguiente versículo, perdón, el Salmo 91, versículo 5. Ahora, volví al anterior, porque me faltaba leer el resto. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Ah, ahí cambia. Dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Sigue buscando respuesta, pero ya ahora es distinto porque pone Dios de mi justicia. No Dios de justicia, Dios de mi justicia. ¿Qué sucede ahí? David se adelantaba a algo que ahora nosotros como cristianos, si lo permitimos, si lo dejamos, nos puede afectar, que es la cruz de Cristo. La justicia que tuvo Jesús del 1 al 100, ¿cuánto me dirían ustedes que fue? Su cumplimiento de la ley, del 1 al 100, ¿cuánto fue? Dígame, fuerte. Del 1 al 100, ¿cuánto Jesús cumplió la ley? 100. Fuerte, dígalo. 100. 200, diría yo. Se duplicó. Él hizo una justicia perfecta. Jesucristo no falló en nada. Y fue el único humano, porque Él se hizo humano, que al llegar al cielo las puertas estaban abiertas, Él pudo entrar con osadía, sabiendo que no había, que había cero, cero pecado en Él. Si Él hubiera fallado, aunque sea un poquito, ese sacrificio hubiera sido inútil. Porque era como si yo hubiera muerto en la cruz o cualquiera de ustedes. Un pecado para Dios es como 100, es como 1000, porque así es su santidad. Así que no crean que, bueno, aquel peca más y ella peca menos y ella peca más y él peca menos. No. Por cuanto todos pecaron igual, es como hablamos el otro día, hablamos de los tatuajes, eso me acuerdo. Bueno, tengo varias veces esta charla. Dice, oh, mirá, ese tiene tatuaje. Con una zapa así le dice que tiene tatuaje. Ah, ¿y vos? ¿Comés grasa entre dos panes? Lo condenás a aquel que no cuida su cuerpo, que está bien, tenés razón, pero vos no te lastrás todo lo que venga. Ah, bueno, perdón. Es igual, pero qué fácil, ¿no? Que vemos que el otro ya ha llegado más lejos que nosotros. El otro peca más. Porque yo a mí se me escapa una cada tanto, pero aquel, ¡oh! Tiene una boca. Pecan igual. Igual. Es como decir, yo asesiné una persona, pero aquel mató como 20. Ya es en serio aquel. Ah, bueno, entonces vos sos buena gente. Pero fue una mentira blanca. Fue como matar a una persona. La Biblia dice que cuando nosotros odiamos a alguien, es homicidio. ¡Homicidio! Y muchos hemos caído en el pecado de ver a alguien de la iglesia, de nuestra iglesia, y decir, ves, guacho inmundo, no sé para qué viene. Ves, si de allá, no, tenés que venir, que lo saque de acá, que lo agarre Satanás a la pasada con un camión. Bueno, lo acabaste de matar, lo asesinaste. ¿Y qué querés que haga? Bueno, lo tenés que amar a esa persona. Ah, yo no lo toco. Que ahora somos hindúes, ¿no? Hay una parte que son los intocables. Los que no se tocan ni se hablan. Todo, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Es como un campo magnético ahí. Pasé de largo. No. Y así lo hacemos. Parece como gracioso, pero hemos caído un montón de veces en eso. Que están los intocables. Y la palabra dice, la Biblia seguro que no dice nada de eso. Sí, dice que hay partes del cuerpo que son menos honrosas, ¿verdad? Yo le puedo descubrir mi brazo, ¿y usted lo ve? ¿Ve mi brazo? Sí, lo ve. Ahora hay parte de mi cuerpo que yo no la puedo descubrir. Ya creo que el hecho de sacarme la camisa, ¿qué le pasa? Tapate. Si yo descubro otras partes de mi cuerpo, voy a terminar en cana, ¿no? porque es algo, una demostración pública, algo que no se debe. Pero dice la palabra, tenemos partes deshonrosas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Así dice la palabra. Pero esas, justamente, las menos honrosas, son las que más cuidamos. Son las más sensibles, las más peligrosas, y por donde entran infecciones y cosas que no las contamos, no son de público conocimiento, pero son las que más cuidamos. Y así dice, la iglesia es igual. Pueden haber personas menos honrosas. Alguien que entró, así, llegó un violador, ay, mira, llegó un asesino, llegó un ladrón de bancos. Bueno, a ese lo tenemos que cuidar más, porque que es el más deshonroso de todos. Y lo tenemos que ayudar a caminar, le tenemos que tener paciencia, le tenemos que tener mucho amor, y nos saca de las casillas, pero de vuelta. Y lo tenemos y lo cuidamos y lo protegemos, más que a otros que están mejor, caminan solos en el Señor. Y otros hay que arrastrarlo y van así, y bueno, pero son los que más cuidamos. Pero fíjense ahí lo que dice, dos palabras, miren. A ver si sirve el señalador. Ahí está. Justicia y misericordia. No había nadie más a quien David le pudiera clamar. Respóndeme cuando clamo, Buda. Respóndeme cuando clamo, ¿no? Crisantemo, cualquiera que conteste. San Cristóbal, Virgen de la Macarena, alguien. Virgen de Saltanudos. Se me hizo un nudo en los cordones. Gauchito Gil, alguien que me conteste. Y justo respondió Dios. Ah, bueno. No, respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Nada más que a Él. Nada más que a Él podía Él clamar. Porque así como es un Dios justo, que se place en la santidad y que no va a aceptar el pecado, también dice que es un Dios misericordioso, que ve la miseria de mi corazón. Eso significa misericordia. Miseria del corazón. Él ve mi miseria. Y pudiéndome condenar, y teniendo todo el derecho de hacerlo, Él buscó la forma de no condenarme. Y toda la ira de Dios, que de continuo estaba sobre mí, la descargó en ese lugar, allí en el Monte Calvario, como dice el himno, ¿no? En el Monte Calvario estaba una cruz, y allí, en esa cruz, se depositaba toda la ira de Dios, y se cortó el cordón por nosotros. De manera que Jesús, al ver ese cordón cortado, esa vida que se había cortado en él, dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Entienden esas palabras? En ese momento sucedía lo que ellos al comer el fruto no se habían dado cuenta. Digo, estamos bien. Pero él lo vio. ¿Por qué me has abandonado? Y eso se cortó en nuestro lugar. Por eso David dice, Dios de mi justicia, aquel que me hizo justo a mí, sin merecerlo, me convirtió en alguien justo. Porque la justicia perfecta, como decíamos hoy, la perfecta justicia de Jesucristo, me fue imputada a mí. Es como si yo hubiera vivido en santidad toda la vida. Y pero los pecados que cometí, todos en la cruz. Delante de Dios, soy santo, soy justo. Por eso David decía, Dios de mi justicia, ten misericordia de mí. Como le dijo Pedro a Jesús, ¿recuerdan? Cuando vio la mano de Jesús obrando y vio la pesca milagrosa, y Pedro no se paró, ah, oh, muy bien, mirá, fijaos por maestro. ¿Qué dijo? Se arrodilló, dijo, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Vete, no me dejes, no me mires, no me mires. Se ocultó. Y ahí entra la misericordia de Jesús, que lo agarra, lo toma de la mano, dice, ven, sígueme, porque yo te haré pescadores de hombres. Te haré pescador de hombres. Qué glorioso es el Señor. Dios no condena. ¿Amén? Dios no condena. ¿Amén? No nos quiere condenar. No nos quiere condenar. No pensemos que sí. No nos quiere condenar. No nos quiere ver sufrir. Él se duele con nosotros. Pero hasta que nosotros no decidimos buscar respuesta en Él, dejar de buscar respuestas afuera, Él no nos va a dejar entrar en su santidad. Porque Él no fuerza a nadie, no obliga a nadie. ¿Sí? Siguiente versículo. Dice el Salmo 91, debería ser un salmo que los cristianos saben de memoria. ¿Amén? Amén. Todos empezamos. A ver, a la 1, 2, 3. Bueno, el Salmo 91 es ese que comienza diciendo: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, castillo mío, esperanza mía. Bueno, ese es el famoso Salmo 91 que en muchas casas está abierto como una cábala, como una protección de espíritus inmundos que llegan. ¡No! ¡El Salmo 91! Y salen corriendo. Sí, claro. Y con la Biblia cerrada, ¡ah! ¡Sí! ¡Vamos! Le meten rayos. ¡Ah! Es lo que hablábamos hoy, cómo llegamos de profundo a la ridiculez humana, lo que nos ha llevado a hacer el pecado. Porque claro, porque capaz por ver películas de crucifijo que espanta a Drácula, entonces nos quedamos, resulta que las cosas de Dios espantan a las cosas del diablo. Bueno, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Bueno, acá en el Salmo 91 hay que leerlo, vivirlo, sentirlo, interiorizarlo y hacerlo carne, y ahí sí funciona. Dice Dios una promesa poderosa para todo creyente, para todo aquel que crea. En el Salmo 91 dice: me invocará y yo, cuando tengas preguntas, dudas, ¿qué voy a hacer con mi vida ahora? ¿Cómo puedo aprender a vivir luego de esta pérdida? ¿Quién soy yo ahora sin lo que me falta? ¿Cómo puedo dejar esto que me hace mal? ¿Cómo puedo seguir mi vida? ¿Cómo puedo caminar? ¿Cómo puedo triunfar? ¿Cómo puedo tener éxito? ¿Cómo puedo tener paz simplemente? ¿Cómo puedo acostarme a la noche y dormir tranquilo? Sin que se montone un montón de pensamientos y saber que al otro día tengo que empezar la semana de nuevo. Porque siempre las reuniones son los domingos, entonces el lunes ya voy pensando, mañana es lunes. Mañana comienza la semana otra vez. Y otra vez esto, otra vez lo otro. Y enfrentarme a cosas que no quiero. Pero están ahí, esperando por mí. Ese compañero de trabajo, la secretaria esa que está endemoniada. Y que salgo, está esa gente allá afuera que me hacen esto, lo otro, ¿no? Y que mi problema mañana sigue. El de la semana pasada, resulta que el lunes empieza la semana y continúa ahí. Que abro la billetera y sigue igual que ayer. De la misma manera. Sigue echando sí, tierra. Bueno, de paso aproveché a limpiarla, ¿no? Y sigue lo mismo, pero ahí está la promesa, ahí está la promesa, ahí está la diferencia. Me invocará, dice Dios, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Con él estaré yo el lunes, cuando te tengas que enfrentar a todo lo que venías luchando antes. Yo estaré con él, estaré con ella en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Aleluya. Qué preciosas promesas del Señor. Fíjense, invocar. Definido en el diccionario, llamar a alguien superior pidiendo ayuda y protección. Eso es invocar. Invocar. Como los chamanes invocan al Dios de la lluvia, ¿no? Como otras religiones invocan tantas cosas. O los profetas de Baal invocaban a su Dios dormido que estaba echándose una siesta o fue a ser mandado, que no venía. Pero nosotros tenemos un Dios que le invocamos y él viene. No es porque es nuestro Robin y nosotros somos el Batman. No es que ahora quién me ayudará y aparece un ridículo Chapulín Colorado. No. Él viene como poderoso gigante. Él viene no porque está lejos, sino que está cerca esperando que le llames. Esperando que clames por él. Esperando que las preguntas que tenés en la vida se las hagas a él. En clamor, en invocación, porque invocar a alguien superior implica reconocer que yo soy inferior, implica humillarme, implica inclinarme sobre mis rodillas, a lo menos espiritualmente, reconocer que yo no puedo, dejar de luchar como el pez que sale del agua y cayó accidentalmente en el bote, o a propósito. Y está ahí tratando de luchar por su vida. Y viene alguien, pobrecito, y lo tratás de agarrar y se te patina de las manos, no puedes agarrar para echarlo de vuelta y no se deja. Y dejar de luchar. Dejar de, por mi fuerza, volver a aquello que me mantiene con vida. Y me rindo. Como dice esa canción. Ese himno. Yo me rindo a él. Cántenlo ustedes. Yo me rindo a Él. Fuerte, todo a Cristo. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Y así esos coros nos calman, nos tranquilizan y me rindo. Y ahora si alguien me puede tomar entre sus manos y me regresa al agua. ¿Sí? Y pienso, no, me va a hacer a la parrilla. Pero no me di cuenta que es Dios el que me está sosteniendo. Porque es verdad, a veces dejamos que... No, porque cuando tengo mejor sueldo, porque cuando esa persona me quiera, cuando me vaya mejor, cuando termine la carrera, y creo que mucha gente me levante, pero todos te van a hacer la parrilla, porque todos van a sacar lo mejor de vos, a ver lo más rico, lo más jugoso. Y tenemos que dejar que el Señor, nuestro Creador, nos tome en sus manos y nos lleve al agua de la vida. Aquel que dijo, como la mujer samaritana, si vos supieras qué agua tengo para darte, me darías y yo te daría, no tendrías sed nunca más. El tema es que dejes de luchar, que dejes de intentar con tus fuerzas, porque separado de mí, olvídalo. Me invocará nada más, dejará de luchar, me invocará y ahora sí, yo responderé, voy a estar con él en la angustia, lo voy a librar y le voy a glorificar. Dejemos de luchar, dejemos de hacer preguntas al mundo, al aire, al espacio, al más allá. ¿Sí? ¿Cómo serán Illuminatis? ¿Serán reptilianos? Tantas preguntas que nos hacemos y preguntémosle al dador de vida. No como último recurso, ¿verdad? Hay testimonios que dicen así, ¿no? Y lo entiendo porque uno siempre intenta otra cosa antes que Dios. Y uno dice, yo probé el cigarro, probé el alcohol, probé esto, probé lo otro, probé con mujeres, probé con hombres. Bueno, amigos. No, pero hay uno que llega, que ya ha explorado ya límites inimaginables. Entonces conocí a Cristo y Cristo me respondió, ya, ¿por qué no empezaste por ahí, cabezón? No escuchaste las predicaciones, las campañas, tus amigos, el compañero de trabajo, ¿no? No, el Señor tiene que probar todo, ¿no? Claro, Dios lo permite porque ahora, gracias a eso, este hermanito nuevo puede testificar acerca de las otras cosas, lo mal que hace, ¿no? Le quedó la enseñanza, pero qué triste a veces pasar por tantas manos en la vida que llegar todo remanoseado delante de la presencia del Señor, con tantas marcas y heridas, dolores y vergüenzas en la vida porque te han usado, han exprimido cosas de vos, y ya le tenés que dar al Señor lo que te queda, lo último, pero bueno. El Señor hace de las cosas viejas y maltratadas todas cosas nuevas. Amén. Nuevas criaturas somos. ¿Sí? Nuevas criaturas somos. Así que la respuesta que buscamos sí está en Dios, pero como primer y último recurso. Dios no es una opción. Dios no es una alternativa. O como a veces se decía, que yo lo desmentí varias veces este mito, creo que voy a hacer un video en YouTube, suscríbanse, pongan su like, campanita. Que en el corazón tenemos un agujerito, tenemos un hueco. Y ese hueco tiene la forma de Dios. Y suena poético, suena, ah, qué lindo, ¿sí? yo lleno mi vacío de Dios. Ya dijimos antes que el vacío no existe, ¿sí? Es como la sangre que está en el corazón, no hay lugares donde no entra. Entra a todas partes del corazón, siempre está lleno, siempre tiene algo el corazón. Siempre, si no está Dios, ¿hay un vacío? No, siempre hay algo o alguien, siempre. Siempre hay consejos, hay amigos, hay amigas, hay novela, hay fútbol, hay cigarro, hay salida, qué sé yo, lo que usted quiera. Algo que me llena lo que falta de Dios. Ahora, cuando Dios llega a mi vida, no se hace lugar en mi corazón. No es que limpia el pedacito que a él le toca y se mete ahí, que entra justo, ¿no? Es como, tengo el rinconcito de Dios. Porque yo te pregunto, ¿el resto de tu corazón de quién es? ¿O de qué está formado? Podría decir, bueno, tengo a mi familia, otro pedacito es el trabajo, así como este costado, y acá mi hobby, mis pasatiempos, y este pedazo se lo dejo a Dios. ¿Sí? Bueno, a ver, decime cuál es tu hobby. Ah, yo toco la guitarra. ¿Dónde toco la guitarra? Ah, ya con la banda de lechuga. Con razón le dejaste un rinconcito a Dios. Bueno, está bien, voy a tocar en la iglesia. Le voy a dar, Dios me dio el talento, la guitarra, se lo voy a dar al Señor, se lo doy al Señor todo, talento, la guitarra para el Señor. Entonces ya el Señor no ocupa ese rinconcito, ¿no? Ocupa ese rincón más tu hobby, tu actividad, tu pasatiempo, lo que te gusta hacer. Bien, ¿no? ¿Y tu familia? Bien, bien, gracias. ¿Dónde van estos amigos? Vamos a pescar allá en el arroyo que me dijo el compañero de trabajo. ¿Está la reunión a esa hora? Ah. Y bueno, una vez que uno falte, ¿no? Tampoco se va al infierno, ¿no? No, no te vas al infierno, pero ya demuestra que hace rato que estás en el infierno. Si ya le pones un arroyo antes al Señor, el Señor te lo va a dividir para que vaya. No, no, sí, está bien, le hacemos entender, entiende, está bien, perfecto. Entonces le doy mi familia al Señor. Traigo a la niña a la escuelita, traigo a mi familia acá, vengo, estamos todos. Entonces ya Dios va ocupando cada vez más, ¿verdad? Ya ahora ocupa mi familia. Y tengo mi trabajo. ¿Sí? Ah, ¿cuánto sabe que soy cristiano? ¡Oh, yo así que soy cristiano! O sea, me crucifican, lo sacan a Jesús, me ponen a mí. No, son terribles allá, encima re jodones, me dicen de todo, se burlan de todo. El otro día pasó un cristiano y le dijeron de todo. No, yo voy a decir yo que soy cristiano, pero. No, o sea. Nada, pues te tengo que aguantar todo el año. Tengo que trabajar ahí. Vos no tenés que trabajar conmigo, yo sí tengo que trabajar. Bueno, ¿va el lunes conmigo allá o no? Y así, vamos a darme pila de excusas. Entonces le hablábamos que uno tiene que hablar del Señor. Uno tiene que predicar como sea. Porque si Pablo, o Saulo, mejor dicho, un enemigo de la iglesia, que perseguía a los cristianos para autorizar su muerte, sostenía la vestimenta de aquellos que tiraban piedras a los cristianos y presenció la muerte del primer mártir, Esteban, y había un joven Saulo ahí que miraba cómo lo mataban a otros casos, a ese pobre muchacho que miraba al cielo y dice, veo al Señor, y muere así. Y antes de morir, le dice al Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y lo mismo que ha dicho Jesús en la cruz, ¿no? Que es tremendo. O cuando lo estaban llevando, mejor dicho. No les tengas en cuenta este pecado. Y murió Esteban y Saulo, sí, murió bien. Reventó el tipo. Si Dios pudo convertir a ese, ¿qué quita que pueda convertir al pavo de tu compañero de trabajo? Que hizo mucho menos que Saulo. Él no mató cristianos. Él solamente, qué sé yo, dice malas palabras, habla de la mujer con la que tuvo el fin de semana, o todo lo que se chupó el sábado. No, no hizo ni la mitad de lo que hizo Saulo, quédate tranquilo, no hizo ni la mitad. Si un rey tan malo como Manasés, que fue el que mató al profeta Isaías, y Dios lo llevó a cautividad y en la cárcel, él se arrepintió de corazón, y Dios lo puso de nuevo como rey sobre Israel. Si con un rey pudo hacer eso, ¿no va a hacer eso con tu compañera de trabajo? Quédate tranquilo, anda el lunes y habla del Señor. Y si te burla, problema de él. Porque dijo Cristo, no es a ustedes que los persiguen, que los insultan, es a mí. Y se la van a tener que ver conmigo. Porque así le dijo Cristo a Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir eso? Y lo que hacían los caballos. Le picaba una abeja, ¡tuc! Sale la abeja, ¿qué queda? Entonces, ¿qué hace el caballo? Se rasca. ¿Dónde le pica? ¿Qué es mejor o peor eso? Dura cosa es clavarte más lo que no te conviene. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dijo Saulo. Así es, así es. Entonces ya, todo el corazón es del Señor. Cada área de tu vida. ¿Sí? Me invocará como primer y último recurso, ¿sí? Como todo, y yo le responderé. Con él estaré en angustia. Amén. Y ya terminamos con este versículo. Jeremías 33:3. ¿Quién se sabe este versículo de memoria? Aleluya. Tenemos que saberlo. Para el momento de la angustia, poder usarlo. Jeremías, ¿no está? Más abajo, un poquito más abajo. Bueno, ya lo sabes de memoria. Entonces, dice, clama a mí y yo te responderé. Muy bien. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, por mucho que te las creas saber. Jesús dice, es verdad, lo que decían la campaña, lo que decían las pancartas, los volantes, los pasacalles. Es verdad el nombre que le pusieron a esas iglesias, todo es verdad. Yo soy la respuesta. A todo interrogante, a toda duda, a toda angustia, a todo dolor. Cristo es la respuesta de los que lloran, Cristo es la respuesta de los que dudan, de los que piensan, de los entendidos. Miren, en la Biblia hay dos clases de personas, nada más. ¿Sí? Me voy a poner de este lado para hablar de unos, pero no me lo identifico a ustedes. ¿Sí? Están los simples y están los entendidos. Para que ustedes recuerden el movimiento que hago. ¿Sí? O están los simples y están los entendidos. ¿Así es mejor? Hago la balanza. ¿Quiénes son los simples? Los simples son los que viven una vida superficial. Son buena gente. Buenos vecinos, sacan la basura a horario, saludan al vecino cuando la están sacando, rastrechan la hoja de afuera, son buena gente. Lo importante, por ahí no es la religión que uno tiene, sino ser buena gente, ser un buen vecino, ¿no? Una buena persona. Ya basta que uno sea bueno, está bien, ¿no? Entonces uno se porta bien, es buen amigo, compañero de trabajo, no le hace mal a nadie, ¿no? Buena gente. Preguntas acerca de la vida, de la existencia, él vive el día a día, ¿no? Y esos son los simples. Cuando ustedes lean en la Biblia, los simples, más que nada en Proverbios, son esos. Y después del otro lado, también habla el Proverbio de los entendidos. Los entendidos son aquellos que profundizan acerca de la vida, que piensan las grandes cuestiones de la vida, que piensan del futuro, que piensan a ver por qué hay sufrimiento, por qué hay catástrofes mundiales, por qué esto, por qué lo otro, por qué soy así. ¿Por qué tengo este carácter? ¿Por qué no lo puedo cambiar? ¿Qué es lo que me impide cambiar? ¿Por qué a los niños se les enseña a ser buenos, pero no se les enseña a ser malos? ¿Por qué será que nosotros aprendemos a ser malos solos? ¿Y por qué no podemos ser buenos? ¿Cómo podemos ser buenos? ¿Cómo puedo llegar a ser una buena persona? ¿Qué es ser una buena persona? ¿Qué significa? ¿Qué piensan los demás acerca de ser bueno? Y pregunta, pregunta, pregunta. Cansa a la gente con sus preguntas. Constantemente. Ese es un entendido. Profundiza. Se mete cada vez más profundo en la vida. Y cuanto más profundo va, más preguntas, más interrogantes, más dudas. Y entra la angustia de que faltan respuestas. Y es más callado, es más serio, más introvertido, porque pregunta cosas que nadie puede responder, porque los demás son simples. Y cuando yo me estoy preguntando acerca de por qué existe el mal en el mundo, el simple se está preguntando, ¿qué vamos a comer esta noche? Y no es que no me lo pregunte, tengo hambre, quiero saber qué voy a comer, pero en este momento me interesa algo más. Incluso a veces en la misma reunión, miren, me han contado testimonios muy tristes, gracias a Dios que no pasa acá, que yo digo, bueno, hermano, ya terminando la predicación, vamos a ver el último versículo y ya tengo la campera. Y ahora vamos a pararnos para orar, se pone la cartera. Posta, si me lo han contado, en otras iglesias, que ya se están yendo al último. Ya, mientras el resto ahora yo me voy yendo, gracias por todo, hasta luego. Yo no me gusta saludar mucho, entonces me voy yendo. Piensa el simple, si no está pensando de qué va a comer, el limito de abón, ¿no? Abre la Biblia, está. Oh, mira cómo toma nota el hermano, Oh, mira este abridor de lata, estoy mucho mejor. La oferta. Che, vos, ¿querés uno de estos? Mira, Fede, una crema, sale tarde. Qué hermano, oh, gloria a Dios, aleluya. Ni idea de lo que están hablando, ni idea de la predicación. Mañana le preguntan, che, ¿qué hablaron el domingo? No pude ir a la reunión. No, habló de Dios, de Jesús y de que tenemos que ir a la iglesia y. Nada, algo del movimiento, creo que dijeron. ¿Qué movimiento? Un movimiento, no sé qué es. No tengo ni idea. O sea, ay, hermano, qué simple que son. Qué simple que sea. Ya, esa es una ofensa que suelo usar, ahora saben por qué. No digo, ahí, sos tan simple. Gracias, gracias. No, sos bíblicamente simple. Sos bíblicamente simple. O sea, vivís ahí arriba, ahí arriba. Sos como un corcho, te tratan de hundir, vos, de vuelta flota. No, no. No, acuérdese, no sea el hermano corcho. No sea el hermano corcho, sea el hermano ancla. La que está al fondo, hermano plumada. Que va hasta el fondo, de ahí contempla la grandeza de Dios y sale a la calle, ahora salimos todos a la calle, ¿no? Ah, viste, mirá las estrellas, qué buena la creación de Dios. Dejé la llave del auto. Pero, ¿viste la creación del Señor? Sí, sí. Pero vos lo tenés, vos lo tenés, vos lo tenés, vos lo tenés. Lo estoy buscando, está muy estúpido. Vos decís, ay, mamá, le falta kilómetros. Entonces en predicaciones como esta, que se habla de que Cristo es la respuesta, de que Cristo responde las grandes preguntas de la vida, ¿cuál será la grande pregunta de la vida? Porque nunca profundicé, no me interesa nada. Vivo ahí, flotando, ¿no? Entonces la invitación, hermano, la invitación es que dejemos lo simple, lo mediocre. Es como decir, bueno, ahora el hermano va a tocar el bajo. Ah, bueno, yo voy a tocar el bajo. Pasaron 10 años que tocando el bajo. ¿Hace cuánto tocaba? 25 años tocando el bajo. ¿Nunca aprendiste que hay otras cosas que hacer en el bajo? Ah, no, pues esos cursos hay que pagar. Pero ahí en internet, viste, hay una cosa que se llama YouTube. Yo quiero decir YouTube. Y uno entra y tiene cosas acerca del bajo, viste. Ah, no, pero igual suena, ¿eh? Suena bien. Es simple, simple. Y si somos simples en cosas tan comunes como lo banal de la vida, ¿no? Es como, ¿qué comemos hoy? Fideo. No. Ponele un atún, a mí me encanta, ¿no? Ponele unos cachitos de fiambre, algo. Hacé algo mejor, cuanto menos en las cosas de la vida, en la cuestión de la humanidad. Y pienso, y toda la gente está pensando a ver cuál va a ser la salida del fin de semana, y yo pienso cómo buscar al Señor más intensamente. Y estamos ahí, estamos mejor, porque en las profundidades ahí donde está Dios. Mientras todo el mundo miraba al monte, humeando allá, ¿no? Que Moisés hable con él. ¿Quién conocía a Dios cara a cara? Moisés se subía, él solo, a la cumbre de ese monte, y dice la palabra que se acercaba a la oscuridad donde Dios estaba. Ah, no, pero nosotros acá, mejor hable Moisés con él y después que nos diga todo lo que les dijo. Y adoptamos esa postura religiosa católica, como decía la pastora hoy, de que está adelante acá, yo les vengo a hablar de la palabra del Señor. El Señor me habló a mí, ahora yo les voy a hablar a ustedes. Ya como cristianos profundos, el Señor les tenía que haber venido hablando algo de lo que hoy se iba a hablar. Y después de esta reunión Dios les sigue hablando. Eso le pasa a un cristiano profundo, un cristiano entendido. Un cristiano que de repente le vemos Jeremías 33:3, ¿no? Como hoy. De repente mañana pone la radio, está dando un spot y justo, el versículo que dijeron ayer, ¿viste? Copado, ¿no? Buenísimo. Y te compraba un calendario y lo abrí. Justo el versículo del domingo, ¿viste? ¡Oh, qué bárbaro! Entonces uno está en una conexión, ¿no? Y de repente hablo con ella y me cuenta, vos sabés que hoy estaba orando, ¿sí? Me pasó otra cosa. Justo el versículo que vos faltaste el otro día. Entonces me lo dijeron, que vos no estuviste, pero el Señor te lo habló igual. Hay como un nivel espiritual, una profundidad. Ahora, cuando estamos simples, parece todo bien, hasta que pasa algo malo. Y nos hacemos interrogantes, preguntas. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Claro, estamos en la superficie, y Dios está lejos, está allá en lo profundo, no entendemos nada, no sabemos por qué pasa nada. La invitación es esa, hermanos, seamos entendidos. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Vayamos a lo profundo, hasta lo más profundo de todo. Vamos a sumergirnos en su presencia y buscar de él. Amén. Dice el Señor, clama a mí solamente y yo te voy a responder todas tus preguntas. Y te voy a mostrar incluso cosas grandes y ocultas que tengo reservadas que tú no conoces. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, se las voy a dar a todo el mundo. No, han sido preparadas para aquellos que me buscan. Así es, así dice Joel. Entonces todo lo que vos quieras del Señor, respuestas, sanidad, gozo, paciencia, paz, alegría, las tienes reservadas para aquellos entendidos que se sumergen. Que al salir acá de la reunión siguen pensando en la palabra, siguen pensando en versículos, siguen profundizando acerca de la vida y se preguntan y les hablan a ustedes y ustedes están mirando y están conversando de algo y... estaba pensando y buscando al Señor y cuando vienen los golpes de la vida tengo a quien aferrarme y entiendo todo, lo entiendo, no le preciso ni preguntar al Señor. Cristo es la respuesta. Cuando estoy en medio del desierto, Cristo es la respuesta. Estoy acá porque aquel me ojeó. No. Cristo permitió que yo estuviera acá por esto. Pasa algo malo, Cristo lo permitió para que yo aprendiera. Hay uno que me hace, Cristo lo permitió para que yo desarrollara paciencia. Cuando viene el momento que no me da la billetera, Cristo me está enseñando a esperar. Cristo me está enseñando a confiar. Cristo me está despojando a veces de cosas para que yo aprenda a depender de Él. Y Cristo me da para que yo aprenda a agradecer. Cristo me da un poco, me da menos, me da más, me conduce y entiendo, siempre entiendo. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Cristo está en todo. Cristo es lo que necesita. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a decirle a este Cristo que venga a nuestras vidas. Que sea nuestra respuesta. Miren que la Biblia se cansa de decirnos todo el tiempo que Él es nuestra respuesta. Que clamemos a Él, que busquemos a Él. Como Josué, ¿se acuerdan? Esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Así dice la palabra, ¿verdad? Yo estoy contigo. Él es la respuesta, nadie más. Vengamos al altar de Dios, vengamos a su presencia. Digamos como le dijo José al faraón cuando le pidió interpretar los sueños. Me dijeron que vos sabés interpretar sueños. Y José le dice, no está en mí. De Dios viene toda respuesta. Toda respuesta viene de Él. No está en mí. No está en nosotros, hermanos. Vamos a orar.